soledad que nos olea y nos pretende. Resplandece la a poder volar a paz.

Bueno, y ayer estábamos con Daniel, que nos habían invitado a ver la llegada del tren, y nos preguntaron, nos dijeron a ver si estábamos afirmativos para ir, que iba a haber una rueda de prensa, y cuando llegamos al predio de la estación no nos dejaban pasar, después nos hacían ir por otro lado, y era una cosa media rara porque veíamos policías, veíamos gendarmería, veíamos personal de seguridad, veíamos todas esas cosas que no se entendían demasiado y había un ruido que no se podía creer. Habían unos bombos, había gente que estaba protestando porque parece que en el basural todo el tiempo se prende fuego y la gente que vive en ese lugar es como que viviera en un volcán, porque en cualquier momento se prende fuego y no pueden respirar. Me llamaba la atención que habían tantos, pero tantas personas de seguridad, tantos gendarmes, que bueno, estuve escuchando ayer una entrevista que le hacían a Boy Brusone en el programa de Renata a la tarde, y yo dije, bueno, quiero hablar con Boy, porque la verdad que él es un referente, vive en el lugar, y bueno, quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, sabemos todos que el basural así lo ha abierto, sigue a cielo abierto, y siempre que hay un incendio aparece ahí una chispa, puede quemar 10 hectáreas como fue la que quemó ayer o en estos días. Así que vamos a preguntarle a Boy si está por ahí. Boy, buenas tardes. Boy, ¿estás por ahí? Sí. Ahí estamos. Ay, menos mal, porque pensé que nos iba a pasar lo mismo que nos pasó con Silvina Garré el otro día, que no pudimos hacer la comunicación porque no andaba. Pero bueno, vos sos un referente de ese lugar, vivís en la boca del volcán. ¿Cómo andás? ¿Cómo están, Dani? ¿Cómo estás, Diego? La verdad que un placer estar con ustedes. Hoy un poco más aquietado. Sí, más aquietado. Ya no hay fuego, por lo que entiendo. ¿O hay? Mirá, yo no puedo aseverar que no haya fuego. Hace un rato pasé. Hay una columna de humo desde esta mañana, una columna de humo muy blanca, enorme, y que casualmente debajo de la columna de humo apareció, por eso hice esa referencia en el Facebook, a Vemus Chipeadora, porque de repente apareció hoy la chipeadora. Un humo blanco. Una chipeadora que no es lo del tamaño de lo que se necesita en un lugar como con tanta poda como... Uh-huh. Como el basural de Capilla del Monte, y con lo que ello implica, porque vos podés con la chipeadora ver, y lo he visto, trabajos en San Juan, en otros lugares, y con notas que he hecho en otra gente, con una chipeadora como corresponde, vos reutilizás eso como abono, el acerrín, todas esas cosas. Más tranquilo, sí, perdón. Sí, no, te decía que... porque no sé si estamos, si se escucha al mismo tiempo. No, te quería preguntar, y que nos cuentes un poco, ¿cuál es más o menos la historia del basural, que parece que no tiene solución o no le dan pelota? Algo pasa porque eso sigue intacto y cada vez peor. Hay una frase que dice provisorio para siempre. Lamentablemente esto se repite en varias circunstancias, en lo que se hace al medio ambiente, a nuestro país, en lo cultural, en lo que fuere, donde, o en los proyectos de educación, donde no hay una profundización en el proyecto a largo plazo. Porque estamos muy habituados, naturalizamos esto de que un gobierno viene y saca, tira la mierda, tira todo lo que hizo el gobierno anterior, aun cuando sea bueno lo que hizo. Está entonces, muy bien, yo también digo acá, eso, esas palabritas. ¿Eh? Yo también digo esas palabritas, sí, sí. Hay que decirlas porque tienen fuerza. Sí, porque no encuentro sinónimos. Y no hay nada lo que lo del basural he visto de todo yo, he visto de todo. Hasta uno que vino, un ingeniero que yo conozco, que quiso hacer una casilla con adobe, después cambiaban las barreras, después, bueno, en esta última gestión, la verdad es que habían puesto primero una barrera, la tumbó un camión, tardaron no sé cuánto en arreglarla, se puso un portón y una casillita de un ambiente de 2x2 con un baño y sin agua, habían puesto unas cámaras solares primero, después, bueno, o se robaban las cosas o desaparecían. No hay una propuesta, la única propuesta que yo escuché que era muy interesante fue de una amiga mía que estuvo ahí en la municipalidad, ya no está acá por supuesto, que era que la misma gente que trabaja en el basural, los que van a revolver el basural, los cirujos, lo que se denomina comúnmente el ciruja, ordenaran el basural, porque ellos lo conocen. Pero esto despierta un poco los pelos en punta de algunos, ¿viste? Porque dice, ¿cómo? y yo los he visto trabajar, porque yo he hecho notas desde el basural, he salido al aire desde el basural en otras ocasiones. Ya tuvimos un antecedente cuando estaba Buffoni de intendente, que estaba el basural prendido, y yo le avisé, le dije, Buffoni, esto se va a saltar la ruta. Y como, bueno, yo saltó la ruta, llegó acá, a 4 kilómetros hasta la esquina de casa, no nos prendimos fuego de pedo. Un desastre. Pero sí hubo, casas no hubo quemadas, pero sí mucho campo. ¿Por qué? Porque esto está muy seco en este momento. Una chispita, como vos bien decías, y salta todo. En esta oportunidad, y yo lo hago público porque se los dije a ellos, yo no doy puñalada trapera, ni utilizo mi radio para joder ni para conseguir pautas como hacen algunos. Yo no tengo ninguna pauta de la municipalidad, tengo la libertad de decir lo que se me canta, muy porque, bien, con respeto, por supuesto, porque no tengo, me han ofrecido y no quiero pauta, porque los que tienen pauta no hablan, ¿entendés? Porque no les conviene. Entonces, yo se lo dije a Fabricio hace en invierno. Le dije, Fabri, vos no, lo conozco hace mucho, Fabricio. Entonces, Fabricio Díaz es el intendente de Capilla, porque vamos... Perdón, el intendente. Claro, está Santiago Arenas, el secretario de gobierno, que son amigos míos, los conozco hace muchos años. Uh-huh. No es que son amigos de Habitué, pero los conozco hace mucho. Y siempre que le digo algo, me lo acepta, y le dije, un invierno, había una chica de 19, 20 años atendiendo en la esquina, en la casita del basural. Y lo llamo y le pregunté, ¿cuánto ganás vos? En ese momento, 30.000 pesos. Hará en invierno, una cifra que hoy se sube a 37. Y le digo, ¿tenés calefacción? Estaba cagada de frío. No, yo le digo, Fabri, vos no podés tener una chica ahí de 20 años. Y me dice, tenés razón. Digo, con el riesgo que eso implica, hablé con la gente de que estaban en el Consejo de la Mujer o como se llame. Bueno, pero quedó, y ahí quedó. No es que yo tenga la voz cantada, pues esto cualquiera lo puede hacer, Diego. No es que yo sea cualquiera puede ver esto. Después los pibitos que vienen y atienden, te toman la patente. Y te toman que tu nombre, apellido, comete y chau, nada más. Antes, al principio, la gente que estaba ahí te decía, ¿qué viene a tirar? Tira vidrio, tírela allá. Tira cartón, tira allá. Tira botella o poda, tira allá. Tira goma, bueno, la deja por ahí. Entonces, rápido fue. Y entonces, anotá, y vos iba todo clasificado. Ahora no. No, y hace semanas que no hay nadie. Había un pibito el otro día a la mañana, pibito de anteojos, que te anota. Y claro, me pueden decir, no, vos no podés probarlo. Y claro que no lo puedo probar, porque yo me estás filmando. Pero esto es palabra de honor, te doy que es así. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés si hay alguna cámara de seguridad que esté enfocada al basural y alguien pueda monitorearla desde la ciudad, por lo menos? Y para debería tener haber una cámara. Creo que estaba la cámara, debería estar la cámara. Y ahí puede constatar, si es que se ocupan, de cómo pueden haber prendido el basural y cómo se puede haber prendido. ¿Entendés? Porque esto es así, sí, pero no sé si está funcionando, no lo sé. Ajá. Eso sí que no lo sé, porque esto pasa pero realmente el día ese del incendio, el último, el sábado pasado, yo paso para Capilla y frené porque me llamó la atención que no había nadie en la casilla, otra vez, como muchas veces en los últimos tiempos, y se lo discuto a cualquiera, porque después te dicen, viste, porque parece que los funcionarios son intocables, no le puedo decir nada porque les parecen dictadores. Yo digo lo que es y siempre he tratado con respeto a todos. Lo hablé a Santiago, le dije, Santiago Arena, de secretario de gobierno, no hay nadie en la cabina del basural hace un montón de tiempo. Se lo dije también a José Ubeira, no hay nadie en la cabina, sí, me voy a ocupar, pero eso es tierra de nadie. Entonces, la consecuencia es esta, cómo se prendió, desconozco, no había policía enseguida, y cuando se reaviva el domingo, yo pertenezco a Charbonnier, estuve con la gente de la comuna de Charbonnier, Defensa Civil de Charbonnier, de este lado, tratando de, bueno, fuimos a buscar agua, qué sé yo, lo que sea necesario para ayudar. Pero yo les quiero decir esto, a vos, a los oyentes, cualquiera que protestó ayer, incluso en una radio que dijeron que la movida de la protesta contra el basural era política, yo le hubiera dicho, y se lo dije a alguien que estaba protestando ahí en la estación, le dije, mira, yo te voy a decir algo. Si vos hubieras estado durmiendo como dormimos anoche, la noche del sábado al domingo nosotros, con todo, o el domingo al lunes, con todo el humo, que no podíamos respirar, hay gente con problemas respiratorios en Santa Isabel, en Charbonnier, vos en este momento estarías del lado de los que están protestando. Seguro. ¿Entendés? Nosotros estábamos esperando el tren y yo veo la poca empatía que hay con mucha gente acá en Capilla, que mucha gente dice que la gente de estos lugares son solidarios, a mí me parece que son más o menos solidarios. Había una señora que porque te dabas cuenta cómo estaba vestida y por su edad, que no venía de un country, venía de un lugar de bajos recursos, y se daba vuelta, estaba con una banderita y decía, mugrientos, váyanse de acá. Y yo la miré como diciendo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Horror. Aparte, un diente, bueno, eso no importa. Pero esta gente no es de acá, decía la gente. Y yo la miraba a la señora y le decía, están pidiendo por algo que usted ni siquiera sabe qué es lo que están pidiendo, y le dice, mugrientos, váyanse de acá. La verdad que me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención también que parecía un lugar militarizado. Nunca vi tantos gendarmes, un horror. Pero yo lo dije, en un vivo lo dije, me sentí como en la época de la dictadura. Me sentí que yo llegué casi hasta donde estaban pertrechados. Después averigüé, claro, como venía el presidente de Ferrocarriles Argentinos, por protocolo la custodia tiene que ser Policía Federal. Eso también, no hubo quilombo con la policía, pero claro... pero entendés lo que las, por eso estamos como estamos. Diego por Fernando, eso estamos como estamos. Ah, sí, a mí sí. Sé que vas a cocinar esta noche, o sea, no quiero ser como Renata que ayer te interrumpió la siesta. Sé que después tenés un programa en vivo, así que no quiero robarte muchísimo tiempo, pero me encanta hablar con tranquilo. Vos. Bueno, dale, sigamos. Estoy bien de tiempo. Muy bien. Pero ¿entendés por qué estamos como estamos? Porque hay esta falta de empatía. Esta falta de empatía de los funcionarios que se creen que desde el escritorio podés digitar algo. Hablo de todo, tanto acá como en el país, que no conocen la realidad del país. Y hay otra cosa. Yo estuve hablando con mucha gente todos estos días, porque no soy un experto ni en chipeadora, ni sí con la persona que voy a hablar ahora a las 20, con Ernesto Chervín, que es de la Fundación FEPAIS. Bueno, Marta Lescano también ha hablado mucho del programa y están haciendo un trabajo muy interesante. Entonces yo he hablado con una ex secretaria de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que le hice una nota hace mucho tiempo, y había hecho un trabajo fenomenal con la clasificación de residuos, y dije, ¿por qué no tomamos esto como ejemplo? Ahora, hablé el otro día, porque vio un video mío y me llamó, me dice, ¿qué pasó? Voy con eso. Y digo, es un desastre por una niña. Y me cuenta que ella, por problemas políticos, porque cambian los gobiernos, sacan, la gente dejó de reciclar. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, seguimos teniendo esa necesidad del de afuera y no en la conciencia propia de lo profundo de adentro. Pero vos sabés lo que pasa en esta ciudad. Acá no hay ni un cartelito que te diga no tire basura, no prenda fuego. Claro. No hay ninguna educación de nada. Parece como que a nadie le importara cómo vivimos nosotros acá los capillenses. Nosotros dejamos de tener agua y apareció el agua cuando vinieron los turistas. Hace 4 días que estamos tratando de comunicarnos con Emos, por teléfono fue imposible. Yo dejé un WhatsApp diciendo que hacía 4 días que no entraba el agua. ¿Y qué pasó? Hoy se nos acabó el agua en casa. ¿En qué hicimos? Fuimos a Emos. Cuando llegamos a Emos, habían 5 personas que estaban ahí en mostradores. Te dabas cuenta que había 4 que estaban con los celulares y que seguramente estarían hablando con sus seres queridos porque no estaban ni mirando la computadora, estaban hablando, viste, como si fuera una... Y había uno que te tomaba las denuncias o los reclamos. Cuando le digo, bueno, vengo a hacer un reclamo, me dice, ¿los reclamos se hacen por WhatsApp o por teléfono? Le digo, no me jodas, me vas a tomar el reclamo. Porque vengo con el WhatsApp del barrio, hay como 5 personas que no tienen agua. Entonces me dice, bueno, pero va a llegar agua. O sea que se ve que no les importa nada lo que por está eso pasando. La falta de empatía. Sí. Por eso la falta de empatía. Pero hoy yo estaba sentado tomando un café ahí en, no sé si puedo decirlo, ahí en Samadhi, estaba con Sergio. Estaba re preocupado, no tienen agua. No tienen agua en un bar, pidió agua y no le llevan. Ah, bueno, ahí te quiero contar esto para que vos veas. Entonces me dice, ¿cómo no le contestaron el reclamo? Mientras yo estaba con Daniel en la oficina, llega la contestación del WhatsApp. O sea, seguramente que alguno de esos que estaba escuchó quién éramos nosotros y nos manda la respuesta. Su pedido será tomado en 24 horas, va a tener una solución. Yo digo, esto parece un chiste. Es un chiste. Sergio desde el sábado que viene reclamando. Está desesperado porque, digamos, viene fin de semana largo. No sé qué pasa con las obras de agua, que sí, que no. Le contestaron que estaban arreglando una cosa, que arreglaron otra. A mí no me consta, no fui yo el tema, pero realmente estamos, primero, rogando que llueva, que la naturaleza nos vuelva a dar una mano. Y la verdad es que yo desde los años que tengo, 15 años viviendo acá en Quebrada de Luna, estoy muy... El crecimiento demográfico desmedido, la gente que no toma conciencia, los que vienen, no saben muy bien qué es esto, de qué se trata, entonces pasan con las camionetas a los pelos por la ruta 17 y están en muy feas condiciones, camino de montaña, por otra parte, si no les gusta que lo vayan a la ciudad, como digo yo siempre, porque quieren asfaltarla, la ruta, y que esté esto del progreso, y qué sé yo. Pero realmente yo creo que hay una desidia, hay una falta de interés de un proyecto fuerte a largo plazo con el tema del vacío. Y hay muchísimas posibilidades. Porque vos sabés la plata. Yo he hablado con un primo mío en París que se dedica a estas cosas y conoce. Me dice, la plata que se puede recaudar con el reciclado, con los cartones, con los plásticos, las cosas que se van haciendo. Pero hay que hacer un laburo profundo y a largo plazo. Si no, preguntale a Macri en Buenos Aires con Manliva qué hizo. Bueno, con Cliva, no sé cuál. Y bueno, la fortuna que hizo por algo agarró la basura. Y más en una ciudad como Buenos Aires. Acá se puede hacer lo mismo. ¿Cómo era que decía el eslogan, te acuerdas? Mantenga limpia a Buenos Aires, ¿te acuerdas? Sí. Y otro que decía, tu perro, tu caca. Que también la gente debería tomar un poco... La gente debería tomar un poco conciencia de qué eso. Qué grande, ¿no?, que estamos. Sí, y sí, podemos hablar de... sí, enormes, enormes. Sí, pero en realidad, vos sabés que a mí me cuesta mucho... también se lo dije a otra persona que le hice una nota no hace mucho por el tema de las antenas 5G, con perdón de la expresión, y falta una R o en las sierras es 5G. Claro, así es nomás, en Chuncano. Así. Y yo le decía, ¿sabes qué difícil es acá? Porque yo tengo relación, ¿no? Con vínculos, digamos. La relación es intendente, voy, pero él es el intendente, yo soy un simple ciudadano, como vivimos con Santiago, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Entonces, pero claro, y te da como cosa, ¿viste? Pero son mis vecinos, pero ¿cómo no lo voy a reclamar? Yo tengo que ser honesto con mi conducta y decir, yo te lo tengo que decir, porque si yo oculto esto y utilizo esto como puñalada trapera para ganar audiencia en mi programa, cosa que no lo hago, sería un hijo de puta. Entonces yo no hago eso. Yo voy y le digo primero, ahora lo estoy haciendo público porque yo hace muchos lo dije, meses que te lo dije, que el basural es tierra de nadie. Y tenés soberbia en varios funcionarios que no quieren aceptar una sugerencia, que no quieren aceptar que hagamos con esta chica Sabrina Bataglia, que muchos años estuvo en el programa con gestión de riesgos y va a estar el viernes en un Facebook en vivo conmigo. Muchas propuestas hay, pero parece que los que están arriba se creen que se las saben todas y no se las saben todas. Porque a la realidad nos atenemos en este momento. No, seguro, viste el quilombo que fue en el verano pasado. Entonces yo intenté por todos los medios que viniera la subsecretaria de Ambiente, que se llama Sofía Pedraza, pero la llamé, fui a verla al lugar donde estaba, le mandé WhatsApp, sí, qué sé yo, y creo que se sintió acosada porque una vez le dije, bueno, ¿querés venir al programa? Mira, cuando vos quieras. ¿Y qué tema trataríamos? Bueno, ¿qué tema trataríamos? Hacía tres días que no teníamos agua, había incendios, bueno, había de todo. Y después le volví a llamar para hacer una invitación y me anuló el WhatsApp. Así que o no aparecen y no dan informaciones o te bloquean o lo que sea. Pero para mí no están capacitados. Qué raro eso, Diego, porque ellos en algunas radios están. En algunas, en las que les pagan 300.000 pesos por pauta. Yo tampoco tengo pauta, pero me parece mucho mejor no tener y poder decir lo que uno quiere. Porque si no, eso es cómplice de del desastre que es este manejo. Claro. Es mucho mejor no tener pauta. Mirá, vos, sí, yo he tenido alguna vez, cuando en la época Figueredo tuve una pauta muy, muy pequeña, no 300.000 pesos como tienen algunos, pero, viste, nunca me dijeron nada, yo digo lo que quiero, eso fue dos, tres meses me dieron. Y por eso. Y después algo que hizo, como vos decías, de que hizo Figueredo, me acuerdo, que puso unos cesteros, papeleros en la Diagonal Buenos Aires, y los tuvo que sacar porque tiraban las bolsas de comida de los restaurantes. Y vos me decís... Eran papeleros. Los papeleros y había puestos puntos verdes para reciclar. Los sacaron porque decían... puntos verdes para reciclar. Sí. Yo vi, porque fui un día con la cámara cuando estábamos en la tele con Laura Bergerio, subí al camión con el Walter Recamonte, me iba a matar con la cámara y atrás, colgado del camión, con la cámara... No te puedo explicar porque debe haber gente que está cenando o está por cenar. Yo te digo la verdad... Le decía al Walter, ¿cómo podés tener laburar así? No tenían guante, sacaban las cosas, perros muertos de los lugares donde tenían que estar los reciclados. O sea, acá hay un punto fundamental. No hay educación. Y profundo y necesario, la conciencia. No hay educación tampoco, porque no hay un cartelito que te diga no tire esto, no tire el otro. Y aparte, un control, no hay control. No, pero no, si los cestos estaban, había uno ahí enfrente del hotel Petit Sierra, eran tres. y la gente tiraba al costado. O sea, hay un problema, hay varios problemas, ¿vale? Tienen varias aristas este problema, pero el fundamental es, primero, la educación. Si pone, yo pondría un puesto acá en la entrada de la Ruta 17 para decir, señores, no tiren el pucho por la ventanilla, cosa que se ve que lo hacen a menudo, o no tiren la basura. Es primero la educación. Yo, a lo largo de todos casi 20 años de programa, han venido a escuelas, hemos ido a las escuelas, se ha hablado, hola picho con la tenencia responsable, qué sé yo, ¿viste? A veces a mí se me caen los brazos, debo reconocerlo. Me lleva a veces tartás, a no tener ganas de hacer tartás, radio, ¿viste? Sí, tartás, uno se harta, porque no, ves que esto no ha progresado. Por ejemplo, vos, ¿de dónde empiezan la mayoría de los incendios en Capilla del Monte? En alguna parte del Uritorco. Ahora vos vas al Uritorco, te dicen no prenda fuego, no tire la colilla, no hace... Vas a una cancha de fútbol, te hace un cachillo, vas acá, pagás no sé cuánto y subís, y después no se hacen responsables los que cuidan el Uritorco. También es un desastre eso. Bueno, voy, contame, ¿dónde estás haciendo el programa? ¿Qué hora va? ¿Si la gente te puede escuchar? Mira, por ahora, hasta fin de noviembre, estoy en la Radio Municipal de San Esteban, hace muchos años ya. Sí. Gracias por la conexión con la radio, así que nosotros salimos en diferido gracias a vos. ¿Ah, sí? Y claro, ¿no te acordás? ¿Un asado o algo? ¿No dijiste eso? ¿No? Bueno, eso fue hace ya como un año. Sí. Pero bueno, por ahí no nos acordamos. Yo me acuerdo, no me acuerdo de cosas que hago ayer. No, yo me acuerdo que tengo que hacer ahora. Pero mira, sí, estoy ahí por ahora de 9 a 11. Estoy tratando de hacer los vivos de Facebook que tienen mayor audiencia. ¿Estás todos los días? No, los lunes nada más. Ah, los lunes nada más. Bueno, pensás que nosotros te escuchábamos todos los días a la mañana y después una vez desapareciste o estabas a la tarde y después... Claro, no, me fui, soy pisciano, muy bien. A Renata. Sí. Mirá, y la otra vez hablábamos con Renata, y luego he hablado con Laura Bergerio también. Yo lo digo porque lo hablé con Laura el otro día, le digo, vos no te sentís que estás descartable, ya no te llaman ni para grabar un puto aviso, viste, de ningún lado. Cuando fue la pandemia había un sujeto, bueno, no importa, había un tipo que está en prensa y le dije, por favor, danos laburo, está Laura Bergerio, está Renata, estamos sin laburo, yo estoy laburando gratis en mi casa, tiranos, no den, yo tengo la mejor con Hernán Juárez, yo soy más amigo, no tengo problema, pero que abran un poco el panorama, ¿viste? Sí, me voy a ocupar, nunca se ocuparon un carajo. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés necesidad de laburar como cualquiera. Cuando fue ese momento. Y con Laura hablaba esto, yo le digo, yo estoy un poco cansado, porque además creo que la gente está escuchando poca radio. Si hubiera medición de audiencia, yo te diría que, no sé, está muy baja la audiencia. Yo también reconozco que no soy el mismo después de la pandemia, no soy el mismo. Nadie es el mismo. He perdido mucho. Entonces, bueno, ahora estoy tratando de armar nuevos proyectos y recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo hago con el programa, que es, como me decía Manuel Callao, mejorar las noticias, militar la sonrisa, divertirnos, pero a veces no sé de qué me río. No, claro, pero si vos tenés que dar alguna noticia de estos lugares, de esta zona, son todas pálidas, no hay nada bueno. Hoy le hice una nota a Lucía. Lucía, que tiene la concesión del zapato, van a poner un lugar con que lo van a tener los chicos con capacidades diferentes. Sí, estuvieron acá, estuvo el lindísimo lugar. El proyecto es bárbaro. Es hermoso, ¿viste? Y bueno, ahí está, va a estar incluido mi sobrino Andrés Brusoni, que vive en Nono, que publicó un libro y que él está metido, estuvo con León Gieco, o sea, y él, hoy estuve hablando con él para que venga, en lo que hace Graciela Tomasini, con la lengua de señas. Hay mucha gente que labura por el bien común, ¿no? Sí, seguro. Entonces, yo creo que hay que buscar la vuelta a eso, porque si no, ¿viste? Es como que si vos... Yo veo en algunos lugares que ponen radio, están escuchando y creen lo que dicen. Como cree, le van a creer a ese que dijo el otro día, este chico que dijo el otro día, que no lo vi, todavía decir que la movilización del basural era político. Sí, puede tener algo de político en función de mejorar la calidad de vida de la gente. A mí me pareció acertado el momento, estaba repleto de gente y se hicieron escuchar. Estaba muy bueno eso. Para eso existe la libertad, ¿no es cierto?, para poder expresarse. Pero bueno. Lástima que yo le agregaría que se hace necesario y urgente escuchar. Yo se lo digo, vengan ustedes, se lo he dicho a los funcionarios, a los actuales, a muchos, yo no los veo, vengan al basural, vengan, entren al basural, vayan al fondo a ver, como entré una vez con Julio Guevara, que era jefe de bomberos, que entré hasta el fondo de donde va el río, porque cuando hay incendio, la basura va al río, ese río va para el lado de San Marcos, ¿me entiendes? O sea, toda la basura. Es muy complicado, y yo no sé cuántos han entrado a la basura, hasta el fondo. Porque es muy lindo llegar a la puerta, ponerte para la foto y saludar al jefe de policía, jefe de bombero y todo eso. Mm. Pero hay que estar, no digo el día de los incendios, otros días, ir a ver. Ahí no hay señal de teléfono, por ejemplo. Yo hice una transmisión en vivo de día, se me cortó porque no hay señal buena de teléfono. Bueno, el otro día íbamos a la Minga con Daniel, que nunca habíamos ido, y hacía rato que no íbamos para ese lugar, te das cuenta que llegás al basural porque la ruta está repleta de basura en ese lugar. Sí, pero yo no hay nadie que levante la basura, a nadie le importa nada. Aparte, estaba pensando que acá el intendente y el grupo político ganó las elecciones con el 17% de los votos de los electores. Sí. Entonces, sí. ¿A quién representan? Si no representan al 17%, nada más. Entonces no les deben nada a nadie, entonces no les importa nada. Digo, yo no quiero desesperanzar, pero realmente la gente está inmovilizada, este pueblo blanco de Serrat, en general, porque no de ahora. Cuando había problemas en Valente de inseguridad, yo estaba saliendo ahí en una radio muchas voces, estaba saliendo desde acá, creo, de mi casa, y estaba Dora, le digo, Dora, ¿me haces el móvil? Sí, voy, era a las 7 la movilización, 7:30. Y cuando llegamos me dice, mira, no hay nadie, me da vergüenza. Y yo, no, decí eso, que no hay nadie. De todas las personas que en Facebook publicaban y qué sé yo, digo, hay una necesidad de ejercer el derecho que nos corresponde, civilizadamente, educadamente, pero necesitamos eso, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Sí, y a la gente, acá hay gente que tiene mucha plata y a esa gente no le importa nada, porque sabe que si le aumentan los impuestos o lo que sea, los paga y no les importa nada. Y a los otros no les gusta mostrarse, no van por sus derechos, votan a quienes los van a cagar, y bueno, así estamos. Sí. Bueno, yo te quiero agradecerte que te hayas asomado esta noche con nosotros antes de cocinar. Dale, sí, estoy cocinando fideos. Justo los voy a tirar ahora para la olla grill. Qué rico. Bueno, en cualquier momento vamos a comer, no a tirar el fideo, pero sino a comer uno. Bueno. Ay, perdón. ¿Eh? No sería yo si pierdo el medio. No. Sería yo. Estoy tratando de Les agradezco mucho a los dos. Sí. Y bueno, la verdad que tengamos esperanza de que todavía es posible un mundo mejor. Seguro. No solamente para la Argentina, sino para el mundo en general. Estamos viviendo una época de mucho laburo personal, desde lo espiritual. Ya uno puede, yo tengo mi ideología, conservo mi ideología, pero estoy cauto en cuanto a los funcionarios. Una vez leí, que lo publiqué, algo del ejército de Emiliano Zapata, que hablaba de que no hace falta a los líderes. Los pueblos pueden ejercer su derecho a través, no solamente con un líder, porque el líder desaparece y después quedan en pelota. O sea, yo creo que viene un nuevo tiempo. Ojalá. Y lo veo en la gente joven. Ojalá que despertemos acá. Sí, yo sí, ya sé, y bueno, si no... Pero lo veo en la intendente electa de la comuna de Charbonnier, Maricel Sánchez, que es joven, se va a Rosana Montenegro, estuvo 20 años, Juan Guevara, que está en San Esteban, tipos jóvenes, y mucha gente. Lo veo en mis nietas, y lo voy a ver en mi bisnieto, que tiene 2 meses, pero ya creo que le voy a empezar a llenar el bocho. Bueno, los de acá que son jóvenes, que se pongan las pilas, entonces. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, exactamente. Voy, un abrazo, acá estamos, chicos, con Daniel. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Dale. Por haber salido y asomarte con nosotros. Al contrario, hasta luego. Saludos a la audiencia. Ya, muchas gracias. Bueno, y así pasó Boy Brusone, que es un referente para todos nosotros. Vamos con Gaby Mainstegui, I Don't Know Why, y César Banana Pueyrredón, Tonada de un Viejo Amor, y volvemos. That I could fly away, still I'm kneeling in the sand, cutting teardrops in my hand. My heart is raging wild. Will you be on my mind forever? frenesí. I go die in ecstasy. Let it be your bad bones driving down the road alone. My heart is rigid and wide, but you'll be on my mind forever. De tu boca

Lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Tren de las Sierras, Córdoba. Desde Alta Córdoba hasta Capilla del Monte, 21 estaciones. Después de 46 años, el Tren de las Sierras volvió a Capilla del Monte. Servicios diarios, 5 nuevas estaciones, La Falda, Puerta Grande, La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte. Seguimos uniendo a los argentinos y argentinas. Era un sueño, al fin realidad. Trenes Argentinos, Ministerio de Transporte, Argentina. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, qué bueno haber escuchado las palabras de Boy Bruzzone. Para mí es un referente de la radio. Cuando nosotros vinimos acá, lo escuchábamos siempre a él. Y bueno, después van cambiando los programas en la radio. Y bueno, pero siempre lo reconocemos, nos saludamos. La verdad es increíble. Vamos a escuchar a Marcelo Senna para ver que lo que dice es muy importante y preocupante. Vamos a escucharlo. Difundan, por favor, no es un tema menor. Si Milei es tan ignorante, por ejemplo, no sabe que el narco es un delito federal, su electorado no sabe que es la junta electoral ni la denuncia por falta de boletas, su partido, asesorado por gente de Trump y con la mafia detrás, sabemos de quién hablamos, planea un ataque a la democracia. La justicia electoral está tratando de advertir que la trama está en curso. Por eso denuncia este paso importantísimo para generar conflictos. Imaginemos por un segundo, el domingo de las elecciones, con solo 100 boletas de la Libertad Avanza por mesa. En cuanto un votante avisa que no hay boleta y él o la presidente de mesa no tenga para reponer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la fiscal federal de la Libertad Avanza? Va a estallar por el aire, problemas por todas partes, un horror, porque la Libertad Avanza pone a sus fiscales en medio de este conflicto. Los medios van a levantar la nota el domingo, esa va a ser la noticia, y el conteo de votos se va a realizar en medio de un caos total. Debemos ayudar a la justicia electoral a difundir este dato. Cada argentino, cada argentina debe saberlo. Saben que pierden y están articulando un ataque de denuncia. Quieren anular la elección del próximo domingo, a difundir para que estén todos advertidos. Ojo que el mafioso de Mauricio Macri está detrás de todo esto y sabe que si gana Massa se le viene la noche. Bueno, si llega a ganar Massa, me parece que es el fin de Milei y por fin el fin de Macri. Así que esperemos que gane Massa. Nosotros vamos a votar a Massa. No votamos a Milei, que es un misógino, homofóbico, mentiroso, un energúmeno, un desquiciado, fuera de control. Un negacionista. No, reivindica la dictadura y tiene ese monstruo de Villarruel en la lista, cosa que es mucho peor con negacionismo. Pero bueno, nosotros acá votamos a Massa, no votamos engendros. Aparte su comportamiento así de violencia, de enojo, de grito, de descalificación, está despertando en muchos grupos neonazis y gente muy violenta que amenaza con el Falcón Verde a las personas que deciden expresarse libremente, no a favor de Milei, sino diciéndole a la gente que tome conciencia de eso. Y recibe amenazas de esa índole, cosas que ya pasaron, cosas que ya se juzgaron, cosas que ya decidimos que no tiene que volver, nunca más. El nunca más parece como que ellos les entra por un oído y les sale por el otro, y distorsionando todas las cosas, Milei hace que la gente piense que la justicia electoral es un desastre, distorsionando las cosas piensa que los derechos en realidad alguien los paga, y entonces inventa, en realidad los pagamos entre todos para asistir a las personas con discapacidad, asistir a las personas que están en situación de riesgo, descalifica al INCUCAI. La verdad que es tristísimo que muchas personas estén mirando para otro lado y poniendo ese voto. Y el Congreso debería ver si acepta a la bruta e ignorante de Lila Lemoine, que es una bestia, que por las cosas que dice no tiene ni idea, y los argentinos vamos a pagar semejante sueldo a semejante bruta, realmente pensemos. Bueno, vamos ahora a escuchar desde el otro lado del charco a nuestra amiga Alicia Villegas, a ver qué nos dice hoy. Vamos con Alicia. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré Hola amigos y amigas de Me Asomo. Aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, salto el charco para llegar a mi Argentina sentida y querida, Córdoba y Capilla del Monte, para abrazarlos, Daniel y Diego. ¿Cómo les va, chicos? Qué lindo. No me quería perder la emisión 701. Me encantó el festejo de los otros días y hoy me sumo, como habitualmente lo hacía los martes, para darles un abrazo, para contarles que hemos visto en la TV española el debate del domingo. Batió récord en audiencia, un montón de gente se prendió por tarde que era, muchísima gente quería verlo, no se lo quería perder. Fue noticia el otro día, es decir, ayer, fue noticia en los noticieros, pasaron fracciones chiquitas. Lo que más impactó es el comienzo del debate, cuando Sergio Massa le pregunta por sí o por no al señor este de los pelos levantados, que yo me resisto bastante a nombrar. Bueno, han sido impactantes, editaron partes del debate y fueron muy interesantes, hasta un programa de humor, un humor político que pasan por las noches, el Gran Wyoming, el Intermedio, también dedicaron un bloque al debate y por supuesto lo dejan bien parado a Sergio Massa, porque realmente fue quien demostró una aptitud también, mucha cancha política, mucha, bueno, Sergio marca la cancha más que nunca, su claridad, su predisposición, su buen talante, bueno, no quería nombrar su elegancia, qué hombre más apuesto. Y bueno, y vimos a su contrincante una vez más nervioso, con risa nerviosa. Después me enteré que miraba para todos lados porque según él tosían. Un absurdo, pierde el equilibrio con cualquier cosa. Entonces, bueno, chicos, ¿qué decir? ¿Qué puedo agregar yo a esta altura? Solo decir que falta muy poquito, que vamos a seguir conversando con cada uno que esté dudoso, que crea que es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a hacer toda la fuerza necesaria para que nuestra querida Argentina salga del lugar donde está, incómodo, difícil, complicado, como está el mundo también, pero no caer en las fauces de un falso león, por favor, de ninguna manera. Argentina es muy hermosa, es muy rica en todos los sentidos y se merece una persona que nos guíe y nos lleve bien y coloque buenas políticas sociales, culturales, económicas. Bueno, mis queridos, era eso, quería saludarlos. Me están esperando para comer, no para almorzar, siempre les aclaro eso, ¿no? El almuerzo ya pasó su hora, ahora viene la hora de la comida, que comemos un poquito tarde en Valencia. Yo voy a llegar como a las 2:30

2. Construir 723 jardines maternales en todo el país para bebés y niñas de entre 45 días y 5 años. 3. Crear un plan de alfabetización obligatoria entre primero y tercer grado. 4. Que en cuarto y quinto año de la secundaria tengan como materia obligatoria matemática, programación y robótica. 5. La duplicación del total de escuelas técnicas en Argentina. 6. La preparación de carreras universitarias con una duración más corta. Esto ya lo tiene acordado con 50 universidades en todo el país. 7. Que 1.5% del PBI esté asignado al presupuesto de universidades. 8. La promoción de la carrera hospitalaria y la preparación de un nuevo capital humano. 9. La integración del sistema de salud pública, el sistema de seguridad social y el sistema privado en la creación de un seguro de salud único. 10. La rediscusión del programa con el FMI. 11. Que todas las pymes que exportan en Argentina a partir del 1 de enero paguen cero impuestos en lo que tiene que ver con el incremental exportador. 12. Una reducción y simplificación del sistema tributario en Argentina. 13. Transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. 14. Cero retenciones a las 33 economías regionales. 15. Replicar el modelo de seguridad que aplicó en Tigre para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes que hay en Argentina. 16. Establecer en Rosario, Santa Fe, una agencia federal especializada en combatir 3 delitos: el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. 17. Volver al sistema de inhibidores en las cárceles. 18. Llevar de 3 a 8 años de prisión a aquellas personas que contaminan ríos, talen bosques y destruyan humedales. 19. Un programa que implique 2 millones de lotes con servicios para aprovechar los inmuebles ociosos del Estado y lograr que muchas personas cumplan el sueño de la casa propia. 20. La conformación de un gobierno de unidad nacional en el que no se preste atención al origen o a la afiliación partidaria, sino que se priorice el ponernos de acuerdo en 10 políticas de Estado que mejoren el futuro de la Argentina. Bueno, como ven, siempre Milei mintiendo y su grupo también. Y hoy me llamaba la atención que veíamos el programa de Rial en un pedacito donde decían que no hay ninguna foto de Milei y Macri juntos. ¿Será porque les da vergüenza si pierden a ver quién va a ser el perdedor? Pero yo creo que si pierden, porque acá está Macri detrás de Milei, creo que es el fin para los dos. Así que viva la Argentina. Bueno, vamos a decir que el jueves 16, el jueves que viene, en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba a las 21:30 se presenta Silvina Garré celebrando sus 40 años de trayectoria, de carrera. Así que si pueden ir, les va a encantar. Increíble las canciones que va a cantar. Y la Feria de San Esteban es el próximo sábado 18. Es la feria que nosotros vamos y hay unas cantantes, una música, unos músicos. Les va a encantar, es la feria que nos gusta a nosotros. Bueno, vamos con dos canciones, Miranda y Luke Ra, Se me disculpo, Si me disculpo ahora, y Aire, Nuestras flores, y volvemos. No voy a pedir perdón porque yo no hice nada. No sé qué te hizo sentir tan desilusionada. Solamente tuve un día gris. Te ha pasado a ti también a mí. Y si fuera al revés, no me lo reclamabas. Si me disculpo ahora. Say nuestro amor. No quiero arrepentirme de serle infiel a mi corazón. El jardín en donde crecen nuestras flores, el color que va templando las mañanas, la canción que siempre suena por las tardes. Pueden pintar, pueden crear luces en las miradas, el reflejo que proyectan hacia mí tus cosas. La palabra siempre tan precisa de tu boca. Nace un ave por tu piel como el mejor augurio. Y con tu voz puedo volar, puedo comerme el mundo. Mientras todo el mundo corre a ningún lado, sin pensar que el tiempo pasa despiadado, solo quiero ser la mano que a tu lado te acompañe día a día en cada tramo. Mientras la ciudad se rompe en cada esquina y demora casi siempre los encuentros, simplemente aquí solo una luz, la libertad al viento. Estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Y esa Argentina que tanto esperaban tus viejos, la van a poder ver nomás. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera.

Yo me pregunto si un debate se gana o se pierde. En realidad, pocas veces sirve para convencer a algunos que deciden tomar una posición que hasta ese momento no la habían tenido. Muy difícil que convenzan a alguien que cambie totalmente de posición. O sea, el votante duro del núcleo libertario se va a mantener ahí y el votante de masa, por supuesto, nunca se volcaría hacia el lado del libertario. Pero esto tiene que ver no solamente con el debate, sino con una serie de acontecimientos, de cosas que han ido sucediendo en estos días, en base a las propias declaraciones del mismo Milei y de todo el equipo que lo rodea, las contradicciones. Sí estuvo muy inteligente Massa el otro día cuando decía, bueno, busquen en Google por las afirmaciones que hacía Milei, negando todo lo que vino diciendo durante su campaña, en la parte más dura, más motosierra, si se quiere, de la campaña, donde prometía y declamaba y gritaba y se rompía la garganta diciendo cosas, algunas de difícil cumplimiento, algunas otras de imposible cumplimiento, algunas posibles de cumplir y preocupantes, pero en definitiva, la gestualidad, los modos, las constantes muletillas en un discurso vacío de otra cosa que postulados que son una cáscara, porque no se escuchó en la campaña una sola propuesta en cuanto a políticas de Estado. Claro que, concretamente, sí, el gran desafío de Sergio Massa es ser el ministro de Economía en un momento de una crisis económica muy fuerte, y eso es uno de los temas que más le ha costado en la campaña, si no hubiera ganado las elecciones caminando sin ningún tipo de esfuerzo. Lo que sí queda claro también es que ha hecho grandes esfuerzos en esta campaña y son esfuerzos que no ofendieron la inteligencia de nadie. Hay hechos significativos en cuanto al pronunciamiento de muchísimas personalidades de la política, de la cultura, del arte, que también horrorizados por lo que significa el discurso negacionista, el hablar de restringir derechos adquiridos a costa de sacrificio de mucha gente durante muchos años, ¿no? Pero esto es un tema que ya lo hemos hablado, yo no quiero aburrirnos volviendo sobre lo mismo, sí poner dos o tres clips en el pizarrón y pegar algunas cosas como, por ejemplo, la candidata a vicepresidente de la Nación. No puede ser candidata a vicepresidente de la Nación porque está reivindicando la dictadura y el genocidio. No puede ser vicepresidente de la Nación, absolutamente no puede ser vicepresidenta de la Nación, porque es una persona que tiene tratos con genocidas y que pretende indultarlos y que no se da cuenta que algunos de los genocidas que ella dice que están presos de mala manera tienen 5 condenas a perpetua. 5 condenas a perpetua. Claro que si es la candidata a vicepresidenta y va al lado de Milei, Milei avala todo eso. No hace falta explicar que Milei avala todo eso. De la misma manera que la postura con las Malvinas y todo el tema que tiene que ver con la medicina, los subsidios del transporte, la asistencia social a los discapacitados. Quien tenga un discapacitado en su familia y vota a Milei directamente tiene un problema serio de comprensión. Ese es el escenario que estamos viviendo de acá al domingo, que no se vio reflejado en el debate, simplemente se tiraron los títulos. Por supuesto, Massa habló de la Argentina y habló de la inclusión. Y Milei habló de odio y de destrucción. Ustedes, voten a quien voten, eso lo escucharon y eso lo entendieron. Lo escucharon y lo entendieron. Ahora bien, allá por el año 2100 antes de Cristo, en Sumeria había un rey que se llamaba Gudea de Lagash. Gudea de Lagash. Gudea de Lagash, del cual hay algunos grabados y algunos bustos, representándolo como el maestro del plano o el arquitecto del plano. ¿Y saben por qué pasó a la posteridad de esa forma? Porque fue conocido como el rey constructor. Era un tipo que construía, sencillamente construía. Busquen la historia, es interesante. Como Massa mandaba a todo el mundo a buscar en Google el otro día, en realidad Google ayuda, pero pasó a la posteridad por construir, no por destruir. Entonces, cuando uno, 4000 y pico de años después, escucha propuestas de destrucción, contraponiéndose a las de construcción, va de suyo que hay algo que no funciona. Y ese algo que no funciona está en el interior de la gente, no está solamente en el razonamiento. Hay algo jodido en los sentimientos de una persona que puede escuchar sin sentir dolor y sin ponerse colorada lo que está proponiendo el negacionismo de los candidatos de extrema derecha, totalitarios, de Milei y toda la gente que lo acompaña. Que si ustedes los escuchan, es toda gente rota. Es toda gente rota. Fíjense, Milei fue, más allá de lo mencionado el otro día por Massa, de su pasantía frustrada en el Banco Central por inútil, era profesor en una materia en la universidad de la empresa, en la UADE. Lo echaron de la UADE por maltratar a los alumnos. Una de las diputadas electas, de apellido Pagano, era una periodista que yo la veía con mucha atención. De hecho, en una época tenía una columna en el espacio mío de radio, en la cadena Eco. Ella tenía los días viernes una columna de unos 10 minutos, más o menos, sobre periodismo económico, que era su especialidad. Y yo decía, qué chica más despierta esta. Después, bueno, estuvo en América un tiempo, después pasó a TN otro tiempo, volvió a América. Finalmente se desvinculó, yo no le había prestado atención. Claro, ahora sale Rolando Graña, gerente de noticias del Grupo América, a explicar que la echaron por el trato violento que tenía. El trato violento que tenía con los productores. Y miren, yo les digo una cosa, yo tengo muchos años de radio. La gente que maltrata a los productores y tiene un problema serio, porque un programa de radio se hace, es un equipo. Uno hace, yo me pongo al frente de un programa, pongo la voz en el micrófono, junto a los columnistas, los co-conductores, los locutores. Pero si no hay equipo de producción, la época, cuanto mejor equipo de producción no tiene, miren, yo recuerdo, yo creo que de mis años de radio el 2004 fue el más brillante de todos, y no fue brillante por mí, fue brillante porque tenía un equipo de producción que era increíble. Bueno, la señora maltrataba a los productores. Ahora bien, uno dice, bueno, ya está, pero mire, y maltrataba y ella maltrataba. O sea, son maltratadores, son violentos. Después está esta chica, con un intelecto un poco discordante, que es Lilia Lemoine, una que dice que es una, la cosplayer famosa del mundo, algo por el estilo. Una chica ya medio crecidita para hacer esas cosas. Diputada electa también, diputada electa. Y el otro día pretendía que había que reivindicar y aplaudir a un héroe. Después se enteró que el héroe tiene no sé cuántas condenas por delitos de lesa humanidad. Esas son las cosas que uno dice. Semejante nivel de improvisación, de insensibilidad, de falta de empatía, ¿son aceptables para que conduzca la nación argentina? ¿Son aceptables para que conduzcan nuestra patria? Y fundamentalmente nuestra patria hacia el futuro, en el cual van a tener que vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Gudea de Lagash, rey sumerio hace 4.000 años, logró que se lo recordara por construir. ¿No hay una señal en eso? ¿No hay un mensaje que llega desde la antigüedad más remota a decirnos, che, muchachos, miren que la trascendencia del hombre pasa por la construcción? Y si ustedes se ponen a repasar todas y cada una de las cosas que nos maravillan en el mundo, los grandes monumentos, son producto de la construcción. La ciudad de París, que es una ciudad hermosa, absolutamente hermosa, tiene un trazado, el trazado de todas sus calles, fue hecho en dos sentidos. En principio, como una cuestión estratégica, porque las calles tenían que servir para parar avances de tropas enemigas y de revoltosos y todo ese tipo de cosas, pero cuando uno se pone a investigar un poquitito más, la ciudad de París tiene un trazado, la Champs-Élysées, la avenida más famosa de París, tiene un trazado que replica el rumbo que tiene la conexión del complejo Luxor-Tebas en Egipto. Son cosas que tienen que ver con el origen masónico de todos los arquitectos que construyeron París, una ciudad muy bien planeada, muy bien planeada. ¿Y qué es lo que trasciende de París? Todo el mundo se asombra. Es una ciudad bien construida. Estamos hablando de construcción. Después podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, los franceses colaboracionistas, el mariscal Pétain, el general de Gaulle y todo lo que significa la historia de Francia, la Revolución Francesa, Luis XVI. Pero lo que queda es lo construido. También otro masón famoso, Gustave Eiffel, que construyó la Torre Eiffel, justamente. Construcción. Y cuando nosotros nos venimos a la Argentina, nos damos cuenta que también los tipos que han trascendido, a veces podemos estar de acuerdo o no en una retrospectiva histórica con muchas de las cosas que se han hecho, ¿no? Pero justamente el problema de la retrospectiva histórica es que muchas veces falta conciencia situacional. Uno puede ir hacia atrás y decir cualquier cosa de Sarmiento, de Mitre, de Roca, de Alberdi y Rivadavia, hasta de San Martín. Pero no hemos vivido ese momento. Estamos, de alguna manera, condicionados por la historia que hemos leído. Si la historia la escribió Mitre, la razón la tiene uno, si la escribió otro, bueno, y así. La historia la escriben los que ganan, y hay otra historia que no vemos, ¿no? ¿Qué van a pensar en el futuro las generaciones venideras cuando miren hacia atrás y se den cuenta que llegamos a una crisis social de tal envergadura que un enfermo totalitario, disperso, roto, como Milei, puede ser un candidato? Y no acepto bajo ningún punto de vista el discurso, dice, pero el peronismo a los 70 años, porque es mentira, lo de los 70 años es mentira. Yo he tenido toda la vida pensamiento político muy marcado y lo he manifestado. Y muchas veces me he puesto, o he aprobado, o he afirmado que estaban bien las medidas tomadas por tipos que incluso eran mis enemigos políticos, si se quiere. Pero nunca he traicionado mis convicciones en cuanto a valores. Y lo que estamos discutiendo ahora es valores, queridos amigos. Estamos hablando de valores, no estamos hablando de ideas. No se trata, miren, yo, a ver, en la campaña Macri con Scioli o Macri con Alberto o lo que fuera, más allá de lo que a mí me parezca Macri, que es tema de otro editorial, era una campaña política en la cual había fuerzas que se medían, el peronismo y el antiperonismo, pero digamos que tradicionales de alguna manera. O sea, yo puedo aceptar radicales y peronistas, socialistas, liberales, conservadores, progresistas, republicanos, demócratas, son las variables normales. Ahora, desquiciados que quieren romper todo el país, pensémoslo, ¿eh? Pensémoslo porque quedan 5 días. El jueves ya va a ser tarde, yo ya no voy a poder hablarles de esto mismo. Pero me gustaría que se sienten en algún momento, serenamente, a pensar que si hubo un rey que trascendió por más de 4.000 años por ser constructor, no creo que la idea de destruir sea buena. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Con el orgullo de haber combatido en Malvinas, honor y gloria a nuestros caídos en combate y la posguerra. 13 de noviembre del 2023. Comunicado. Como Confederación de Combatientes de Malvinas, repudiamos los dichos del candidato a presidente de la Nación por el partido La Libertad Avanza. El fin de semana próximo se pone en juego 2 modelos de país. Uno, el que respeta la Constitución de nuestra República Argentina, y otro que no. Uno que respeta y escucha a sus veteranos de guerra y otro que no. Uno que defenderá nuestra soberanía y otro que la entregará. Ante este panorama, hoy no podemos quedarnos callados y avalar con el silencio las declaraciones del señor Milei cuando habla de Malvinas, sin ningún tipo de respeto por nuestros 632 héroes. Como veteranos, estamos orgullosos el haber enfrentado a la persona a la que admira este señor, Margaret Thatcher, como también enfrentaremos a cualquiera que tenga un pensamiento cipayista. También a nuestros jóvenes y no tan jóvenes decirles ¿Quién fue Margaret Thatcher? Fue la encargada de dar la orden en la Guerra de Malvinas y más puntualmente el traicionero ataque al crucero General Belgrano en donde 323 compañeros perdieron la vida. Este juego al que nos ha llevado este señor con sus secuaces es muy peligroso para todos. Comparar la Guerra de Malvinas con un partido de fútbol o aceptar la autodeterminación de los Kelpers, personas introducidas en nuestras islas, habla de su desconocimiento de los sucesos históricos. La Guerra de Malvinas marcó un hecho histórico en la vida de nuestra patria. Con el paso del tiempo y con el trabajo de muchos veteranos de guerra, logramos hacer conocer lo que había sucedido allá en las islas para llegar a un diciembre del año 2022 en donde todos cantamos por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Por eso que, con 18 o 19 años, se pararon ante el invasor conducido por Margaret Thatcher, la cual es la persona que este candidato admira. Hoy no podemos quedarnos callados, el silencio nos hace cómplices. Ramos Noble, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. ¡Viva la patria! Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, vamos con Jorge Drexler, Corazón Impar, y volvemos. Tu corazón impar siempre a contracorriente, solo se deja ver cuando se va la gente. Y entonces se agiganta, se suelta el pelo y me canta. Su jeroglífico es un rompecabezas, cabezas, siempre por descifrar, siempre falta una pieza. A veces se atormenta y fuma más de la cuenta. Va por los tejados tu corazón feliz para poderlo entender, habría que ser adivino. Te propongo apenas que juntemos soledades. Cada naranja tendrá ella sola sus dos mitades. Corazón sin par y el mío desparejo, siempre escapándome, nunca llegando lejos. A veces me pregunto cómo es que acabamos juntos. Va por los habría que ser adivino. Te propongo apenas que juntemos soledades. Cada naranja tendrá ya sola sus dos mitades. Corazón impar, siempre se dice de mí. Se dice de mí. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Hoy se dice cómo nació Tango, el disco de Charly García y Pedro Aznar, en homenaje a nuestro querido Charly. Un proyecto que marcó a los 80 con su sonido. Hablando a tu corazón, Pasajera en trance y Ángeles predicadores fueron algunos de los temas. Un especial de la viola de Carlos Prat por Carlos Prat. Lo llamamos Tango porque pensamos que es un buen nombre para un grupo. Es argentino, es moderno, es internacional, es antiguo, describió Charly García en una entrevista sobre el título del proyecto, días antes de la salida del disco. Además tiene que ver con Piano Bar y la temática que yo estaba tratando. Los temas que hace Pedro y los que hago yo tienen algo de tango, aunque no queremos tirar la onda melancólica en el disco. Hay un poco de todo. Es psicodélico y se llama Tango por lo Argentino. Vamos a escuchar del álbum Tango la canción Mientes. Charly García y Pedro Aznar. Mientes y yo puedo atestiguar tus ojos y no estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad repetir, la información. Este jueves 16 en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba, a las 21:30 se presenta Silvina Garré en sus 40 años de trayectoria. Es súper recomendado por nosotros. La Feria de San Esteban el próximo sábado 18 al mediodía en el Balneario. Y estuvimos con Daniel en el balneario, hablando de balnearios, pero en el de Capilla del Monte estuvimos charlando con Víctor Beccaria. Y la verdad que hacía años que no íbamos al balneario. Y el recuerdo que yo tenía de ese lugar era un lugar que estaba todo sucio, todo roto. Bueno, nos pareció súper prolijo, una maravilla todo como está. La verdad, está lindísimo. Y le dije a Víctor que hiciéramos una entrevista con él para que nos cuente un poco cómo fue la metamorfosis de ese lugar. Muy lindo lugar. Bueno, ya nos estamos yendo. Nos vemos entonces el próximo jueves 16. ¿Qué dijiste vos? ¿Martes? No. Ah, jueves. No sé por qué escuché martes. Escuché voces. Para el programa 702. Yo no tosí. No tosiste, y yo por suerte ahora tampoco. Bueno, nos vamos yendo, espero que el programa les haya gustado. El programa del próximo jueves es un programa especial con la música que nos gusta. Es el programa anterior a las votaciones, así que va a ser el programa con mucha música y sugerencias, y nuestro voto es para Massa. No queremos negacionistas y menos reivindicadores de la dictadura y de los milicos asesinos. Y si vos votás a Milei, estás votando a Thatcher y votás a una bosta y sos cómplice y cipayo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Pensalo bien, fríamente, con la cabeza tranquila. Deja de lado el enojo y votá por tus derechos. Que nadie te los quite, ni Milei, ni Macri, ni toda esa troupe que lo único que buscan es dividir al país. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves. Tren de las Sierras, Córdoba. Desde Alta Córdoba hasta Capilla del Monte, 21 estaciones. Después de 46 años, el Tren de las Sierras volvió a Capilla del Monte. Servicios diarios, 5 nuevas estaciones, La Falda, Puerta Grande, La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte. Seguimos uniendo a los argentinos y argentinas. Era un sueño, al fin realidad. Trenes Argentinos. Ministerio de Transporte. Argentina. Pará un momento. ¿En serio me decís? El 18 de noviembre, sábado próximo, a las 13 horas, vienen los Dichunos a la Feria de San Esteban. Y también Nora Sarmoria con su música alucinante. Y Gaby Maestí, recién llegada, también estará en la feria, en el Río, a las 13 horas, próximo sábado 18. ¡Te esperamos! Agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122,